Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí en una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Estaremos como todos los días trabajando para ustedes, desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, desde la gerencia de formación Javier Pereira Díaz, desde la producción del programa Wilix Arcaya, en la gerencia de producción está Claudia Camperos, en los controles Ignacio Muñoz y frente a los micrófonos Neomar Hernández y Daniel Lara. Saludos amigos, pueden también sintonizarnos a través de la señal de www.rcr.tv, porque como ya ustedes lo saben, esta es la radio que se ve. Si quieren escuchar en diferido los programas, los consiguen en lacabilla.com. Y si quieren comunicarse con nosotros, es tan sencillo como escribirnos a la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750 y @yasinosva. Hay una situación bastante difícil. Porque la mañana de hoy, los docentes del Estado Vargas, como ustedes saben, al igual que los docentes de todo el país, andan en un reclamo perpetuo exigiendo sus reivindicaciones como trabajadores, sus reivindicaciones gremiales. Hicieron una protesta en el Estado Vargas y nuestro amigo e invitado consuetudinario acá a este programa, Raúl Ñemiñame, así como otros dirigentes del magisterio, docentes, profesores, como el profesor Santos Sivira, y el propio Raúl Ñemiñame, fueron capturados por la policía de Carneiro y sacados esposados y metidos en un calabozo por decisión de García Carneiro en contra del noble gremio de los docentes del Estado Vargas. Tenemos en la línea telefónica a el también profesor Carlos Teixeira, que como ustedes saben, acá está todos los miércoles en Radar de los Barrios, y que es quien está en este momento como directivo de la Mesa de la Unidad Democrática en la región. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Daniel, Neomar. Gracias por la oportunidad que nos da para informarle a todo su radioescucha. Es bien amplia su audiencia. Saludos al equipo de Radio Caracas Radio. Carlos, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? ¿Dónde te encuentras y cómo es esto que esta gente está detenida así como así? Nosotros estamos en la comandancia de Polivarga de Macuto, donde están siendo en este momento presentados ante el fiscal, que está tomando declaraciones a nuestros compañeros detenidos. No sabemos cuál es el delito que le imputa, porque ahí lo que hubo fue un secuestro que practicado en contra de Sergio Álvarez, que tú sabes muy bien, Daniel, es un reconocido dirigente magisterial del chavismo. Además, es el presidente de Sinafún en Vargas, de Raúl Ñemiñame y de Citra Vargas, de Carlos Pinto, que es de Petra Vargas, y del profesor Santos Sivira, que también es de Petra Vargas, que por cierto, vamos a hacer mención especial, Daniel, al profesor Santos Sivira le mataron su hijo hace 6 años. Correcto. Los asesinos del hijo de Santos Sivira todavía están en libertad. Uh-huh. Y Santos Sivira hoy, acompañando pacíficamente a los docentes, ha sido detenido junto a los 3 compañeros que te nombré también, y estamos aquí esperando para ver cuál es el delito que le imputan, si es ser un docente asalariado de Vargas, que tienen un paupérrimo ingreso, que no les cumple el contrato colectivo, que ni siquiera los incrementos salariales que ha decretado Maduro se los quiere aplicar Carneiro. Y hoy, cuando pretendían pacíficamente entregar un documento ante la gobernación, donde nosotros la acompañamos solidariamente, pues ocurrió esta represión que fue dirigida básicamente hacia estos 4 dirigentes, pues forzados, esposados, y bueno, estamos esperando ahora, están nuestros abogados también presentes actuando para ver cuál es la situación legal que se quiere fabricar. Por lo pronto son unos secuestrados de Carneiro. Así es. Que pasó por el sitio y dio la orden directa de la detención de nuestros compañeros que en este momento están aquí detenidos en Macuto. Bueno, Carlos, vamos a seguir, por favor, haciéndole seguimiento a esto. Estaremos en contacto contigo a lo largo del programa para conocer cómo va esta situación. Te agradecemos muchísimo por habernos atendido la llamada y seguimos pendientes de esto. Está bien, Daniel, te destaco también. Aquí a tenemos ver. La presencia de nuestra diputada Milagro Ulate, Ana Mercedes, el diputado César Alonso, Juan Guaidó, que están por acá presentes, así como la dirigencia magisterial también, consecuentemente, y siguen llegando otras personas, familiares, amigos, educadores, que estamos solidarios con nuestros compañeros detenidos. Bueno, Carlos Teixeira, desde el estado Vargas, gracias por este reporte. Yo sinceramente debo decirles que yo pensaba haberlo visto todo ya, pero ver que un militar se atreva a meter preso a unos docentes de aula es... una de las barbaridades más grandes que yo he visto. Mira, el profesor Santos Sivira, uno de los detenidos, Omar, yo no lo conocía personalmente. Yo conocí al profesor Santos Sivira a raíz del asesinato de su hijo. Porque al profesor Santos Sivira le asesinaron a su hijo para asaltarlo. El profesor Santos Sivira era una persona muy querida por sus exalumnos y por su comunidad. Y eso generó una ola de protesta bien grande, porque era un muchacho deportista y todo aquello. Y eso causó una ola de indignación. Y yo recuerdo, yo conocí al profesor Santos Sivira en la lamentable circunstancia del entierro de su hijo. Y entonces nos dice ahorita Carlos Teixeira que no solamente le asesinan a su hijo, sino que los asesinos están libres y el que está preso ahorita es Santos Sivira por hacer el reclamo de su correspondiente a su gremio. Y otro de los que está preso, y es interesante el dato que me daba Carlos Teixeira, porque yo no lo sabía, es que otro de los detenidos es Sergio Álvarez, que es dirigente del chavismo. Está detenido. Está preso también. Es el máximo dirigente del sindicato del SINAFUM, que es un sindicato chavista y que él, a pesar de ser chavista, bastante recalcitrante, por cierto, valga decir, él en sus reclamos gremiales se mantiene dentro de un comando unificado de todos los sindicatos magisteriales en defensa de sus reivindicaciones. Quiere decir, y esto es importante, que sea usted chavista, sea usted opositor, si usted se opone a los designios de los militares gobernantes, estos militares comunistas gobernantes, usted puede tener la seguridad que usted va preso. Sea usted del SINAFUN, del sindicato bolivariano, sea, se viste usted de rojo, se tatúe los ojos de Chávez, usted, lo que haga. O sea, Carneiro y los militares como Carneiro, que son los que están gobernando en este país, no van a tolerar que una gente que son docentes y de paso son civiles, porque para los que no han trabajado nunca con militares, a mí me correspondió trabajar. A mí, yo recuerdo una vez, trabajando en el sector público, en el organismo público donde yo trabajaba, había unos militares. Yo recuerdo que una vez, para insultarme, un militar me llamó, o sea, el insulto de él fue llamarme civil. Imagínate tú. Me dijo, cállese, civil. Y me acuerdo que yo me volteé ¿por qué no te callas tú, militar? ¿Y con eso qué? Entonces, estamos hablando de que el hecho de ser civil para el poder militar es no una condición, sino un insulto ser civil. ¿Por qué están presos los docentes? Bueno, por ser civiles, porque a Carneiro no le da la gana, Carneiro quiere dar órdenes y él no tiene por qué estarle pagando por su justo trabajo a estos docentes. ¿No les extraña a ustedes entonces que venga una ola de detenciones en el estado Vargas de más personas y que bueno, y que simplemente Carneiro, bueno, le da, pues tú sabes que a Carneiro le da por temporada. Sí, sí. A Carneiro le da unas bajas y unas subidas. Exacto. ¿No? Entonces, no de azúcar. Ahorita como que tiene una baja. Tiene una, ¿no?, baja. Y entonces, bueno, no sé cómo hará. Me imagino que se habrá que darle algunos vasodilatadores vespertinos al final de la tarde para que el señor suelte a estos presos. Pero no le gustan en pastillas. Yo estoy verdaderamente indignado con esta situación. Yo, por supuesto, y salgo de aquí, me voy para allá. O sea, salgo de aquí, me voy para allá a acompañar, porque Ñamiñami y esta gente son amigos de uno. Y aparte de eso, están, no solamente que son amigos de uno, sino que están en una lucha justa. Y están siendo víctimas de un militar que de paso encabeza una fuerza ocupante en el estado Vargas, porque esa gente no es de Vargas y llegó allá a pisotear al estado Vargas. Mira, hay dos puntos importantes que quisiera barajar antes de despedir este primer segmento. Hoy tenemos un invitado muy especial que desde ya auguro que nos va nuevamente a dar muchos insumos para la discusión y para reflexionar, como siempre lo hace cuando viene al programa. Es Eric del Búfalo, el profesor Eric del Búfalo. Primer punto. Bueno, el New York Times el día de hoy publica en primera plana, y esto probablemente ustedes ya lo habrán oído, una suerte de desmentido de parte de la propia persona afectada, que es Tarek El Aissami, el gobierno venezolano, a propósito de las acusaciones que formulase el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presuntas vinculaciones con narcotráfico del vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Hay una página completa del diario el New York Times que es empleada el día de hoy para, fíjate tú, Tarek El Aissami, por ejemplo, en esta página del día de hoy, y estoy traduciendo, dice unas frasecitas como esta: hay una seria violación contra mis derechos humanos y serios daños a mi dignidad y honor. O sea, se siente muy afectado, lógicamente, el vicepresidente de la República en su dignidad y en su honor por todo el proceso que se está siguiendo. Yo me pregunto si las personas afectadas tanto en sus derechos humanos, inclusive uno de los más importantes de ellos, que es el de la no agresión física o el de no sufrir daños por parte del Estado, los tiene en cuenta Tarek El Aissami, por ejemplo, con la cantidad de presos políticos en este país. Y en segundo orden, bueno, esto de la dignidad y el honor, que tiene que ver con el discurso y tiene que ver con las referencias que uno hace al otro. Yo me pregunto si Tarek El Aissami, que es un hombre que le encanta por Twitter, por ejemplo, dudar de la sexualidad o cuestionarla, porque dudarla, bueno, puede hacerlo cualquiera, pero que eso tenga una importancia, una relevancia dentro de lo político, es lo que no es procedente. De la sexualidad, por ejemplo, el gobernador Capriles, o donde lo insulta y le dice cualquier cantidad de barbaridades cuando le da la gana. Y uno aquí, ustedes saben que uno aquí no es defensor de Capriles, pero las cosas son cuando son. Y este señor que se la pasa en eso, entonces ahora dice que se siente vituperado, que se siente vulnerado en su dignidad y en su honor, como si es que lo tuviese. Bueno, él dice que lo tiene, está muy bien. Eso está ocurriendo el día de hoy. La cifra, por cierto, de la publicación del anuncio, yo no voy a decir si es buena, es mala, porque es lógico que un gobierno que maneja tantos miles de dólares, a pesar de que los precios del petróleo no son los que dejó Chávez, es lógico que emplee el dinero como le da la gana, pero son $150,000 que cobra el New York Times por publicar esa página el día de hoy. $150,000. Sí. Eso es mucho dinero. Bueno, pero te puedo decir que también tampoco es para escandalizarse. No digo yo que esté bien, pero que eso es una minucia comparado con la boloña de plata que maneja esta gente. No. Sí es para escandalizarse, Omar, porque que una persona que se queje de que le están vulnerando y mancillando su honor, llamándolo corrupto, narcotraficante y todo lo demás, tenga $150,000 para gastárselo en un comunicado, no es ninguna minucia. Estamos hablando de prácticamente una demostración de que hay algo que no es transparente, porque una persona que el único trabajo que ha tenido, nada más y nada menos, durante 18 años, es ser dirigente político, alcance la cifra de $150,000 para gastárselo en un comunicado, me parece que hay dos cosas que no están bien. Número uno, no podría Tarek El Aissami pagarle al New York Times, porque no puede hacer transacciones con ninguna empresa de los Estados Unidos. Hay que buscar. En tal sentido, yo estoy casi seguro que alguien pagó por él. Y estoy seguro también de que el New York Times lo va a decir. Entonces, yo creo que mira, mientras más chapaletas tira y más intenta salvarse, más se hunde. Es como esto, esta gente que se le dice mucho, si usted siente que se lo está llevando la corriente, no intente hacer fuerza, porque entonces se va a cansar y la corriente se lo va a llevar más, con más fuerza. Sino que trate de guardar la calma, que la corriente te lleve, y va a llegar un momento que te vas a sentir con más libertad y vas a poder nadar. Eso Tarek El Aissami no lo sabe. Tarek El Aissami está en medio de esta marejada y mira tú, se lo está llevando en medio de esta situación. Tenemos el segundo punto, rapidito, sí, que no puedo pasarlo por alto y de verdad me impactó mucho. Bueno, y obviamente seguro también te impactó a ti, Daniel, la muerte de Iván Loscher. Una cosa terrible. Sí. Yo no puedo decir que crecí escuchando a Iván Loscher porque no era muy asiduo tampoco a seguirlo como joven, ¿no? Que era aficionado a la radio. Pero sí, luego de que me empiezo a interesar profesionalmente por la radio y por este maravilloso mundo, bueno, el referente o uno de los más destacados referentes que uno tiene, por supuesto que fue Iván Loscher. Sin duda. Por su voz, y luego porque de alguna manera me capta, me toma la idea de Iván Loscher, más allá de lo que es ser un comunicador en la radio. Y es que Iván Loscher es un tipo densísimo, tiene obra escrita. Iván Loscher era filósofo, y tiene, por ejemplo, un libro que publicó en el 70 y dele, de unas conversaciones con Juan Pablo Pérez Alfonso, que era una cosa extraordinaria, sobre el petróleo y sobre el país, siendo Pérez Alfonso uno de los fundadores del sistema y de aquel país de mediados del siglo XX. Muy cuestionador, muy irreverente, porque eso era Pérez Alfonso, y en el fondo se entendía muy bien con Loscher, porque eso era Loscher también. Un tipo que era sencillamente espectacular en términos intelectuales. Entonces, Cuando leo hoy la noticia, además porque estaba desaparecido Iván Locha, yo confieso que sí seguí el último programa, que creo que fue el que hizo con Polo Troconis. Uh-huh. Era un programa musical, pero un programa muy bueno, porque estos se echaban unos cuentos allí buenísimos, y me pegó mucho de verdad cuando me enteré el día de hoy que falleció así, sin pena ni gloria, pues que pasó como que no supimos qué pasó con él. Parece que había estado operado parece que fue un ACV, pero de un ACV, sí. En todo caso, lo importante, Iván Locha es parte de la historia de la radio en este país, fue parte de la historia también de esta emisora en la que estamos. Sí, también estuvo acá. Yo siento que voces como la de Iván Locha son una de esas grandes voces de la radio venezolana, de esta radio contemporánea, y yo siento que sí, que se ha perdido un valor importante de todos estos años de radio, donde las cosas no han sido todo lo bueno para el sector, con todas las amenazas de la libertad y con el cierre de medios y lo demás. Siento que la voz de Iván Locher fue algo importante para la radio, para la etapa de la radio AM, para la nueva etapa de la radio FM y para la radio, los programas con contenido, más allá de la frecuencia, más allá de que fuese AM o fuese FM, más allá de que fuese una emisora musical o una emisora cultural, entre comillas, o una emisora informativa, entre comillas, una voz como la de Iván Locher siempre agregaba valor. Y yo, por supuesto, no puedo hacer otra cosa que lamentar la muerte de Iván Locher. Antes de irnos al corte rapidito, porque hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Eric del Búfalo hoy con nosotros. Tenemos unos servicios públicos para el paciente Lisandro Gamero. Necesita el medicamento cisplatino de 10 miligramos. El medicamento cisplatino de 10 miligramos es para el paciente Lisandro Gamero, padeciendo cáncer de garganta. Y este cisplatino de 10 miligramos se necesita con urgencia. Quien pueda ayudarlo, sepa dónde conseguirlo, pueda donarlo, puede comunicarse con su hermana Jenny al teléfono 0416-934-1900. Igualmente se está solicitando olmesartán o medosomil de 240 miligramos. Olmesartán y medosomil para el señor Jesús Pulido, quien puede ayudarle al teléfono 0416-567-1715. Igualmente para la señora Dulce Arocha, el medicamento Xarelto o Clexane para la señora Dulce Arocha. Quien puede ayudar a la señora Arocha puede comunicarse con ella directamente al 0414-221-0146 y al 0416-818-2811. Vamos a ir al corte. Al regreso venimos con el profesor Eric del Búfalo. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, ya está con nosotros en el estudio el profesor Eric del Búfalo. Yo quería hacer mención a un hecho y con esto empezamos la conversación. Me envía mi amiga Miriam de Nacimiento, gracias Miriam por el envío, algo importante que nos permite recordar que hoy se cumplen 109 años del nacimiento de Rómulo Betancourt. Ella me envía una carta de Rómulo Betancourt dirigida a la señora madre de Rafael Caldera. Y la carta donde dice, le dice el día del cumpleaños de la madre de Caldera. Y Betancourt le manda una carta a la mamá de Caldera diciéndole: he leído en el Nacional de hoy su reportaje y celebra usted sus 90 años con buen humor y con legítimo orgullo. Su hijo Rafael es un venezolano que a Venezuela honra, dice mucho de mí, ha admitido que mi hijo es muy valioso y afirma una verdad, no en mezquinos y discretos cuchicheos, sino a voz en cuello, he dicho de Rafael Caldera que es un venezolano de excepción. Luego hace mención a otros temas allí. Esta carta es del año 77. Hoy a mí me preguntaban en el programa de José Manuel Olivares, donde tuve una irrupción allí temporal, ¿qué haría Rómulo Betancourt hoy si estuviese en esa Venezuela? Y a mí nunca me gusta responder en esos términos, porque las ucronías son para la literatura y yo no soy literato. Pero yo sí estoy seguro de algo. Yo estoy seguro de que Rómulo Betancourt nunca validó mecanismos de las dictaduras en las cuales le tocó vivir. Jamás. Y hoy se está retando a la clase política venezolana a que acepte mecanismos de validación para su existencia impuestos por la dictadura. ¿Qué se puede verificar de eso? De que los políticos tengan que rogarle a la dictadura hacer elecciones, ser partidos, inclusive la propia existencia, Eric. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, Omar, Daniel. Bueno, has dado el clavo. O sea, justamente la política es lo contrario de estar rogando. La política es estar ni siquiera exigiendo, es estar imponiendo los derechos fundamentales políticos, pues, ¿no? O sea, esta cosa de esta matriz de opinión que se ha impuesto, de que lo que nos toca ahora es estar llorando, rogando, pidiendo, suplicando por derechos constitucionales, no por favores, por el derecho al voto. ¿Cuál es lo próximo? Por derecho a la vida, por derecho a la libertad. Me parece completamente un despropósito, me parece hasta infame, ¿no? Entonces, por supuesto que no, esa no es la visión que muchos tenemos de la política, por supuesto. Y no, bueno, aquí me meto ya en camisa de once varas, pues yo dudo mucho que Rómulo Betancourt estuviera en esa actitud. Lo más probable es que estuviera en la clandestinidad, ¿no? Y ya Acción Democrática a esa época seguramente estuviera ilegalizada. Bueno, como buena parte de las actuaciones de Rómulo Betancourt y de su generación fueron en la clandestinidad, cosa que pareciera que la clase política de hoy, sobre todo las generaciones más jóvenes, no se han consustanciado con ese pasado. Pero ahora, en este momento en el que estamos hablando, a la oposición se le plantean dos cosas, dos temas en particular. Uno, una reestructuración de la Mesa de la Unidad como organismo actor fundamental de la oposición organizada, entre comillas, todo. Y dos, ir a validarse a un proceso impuesto por el CNE, y luego la cuestión esta del diálogo. Entonces uno empieza a pensar y dice, ya va, pero la cuestión del diálogo ya no lo habíamos superado, punto número uno. Punto número dos, la reestructuración que se iba a hacer de la mesa era para agregar 50 nombres donde había uno solo, o para disolverla o para mejorarla. Y número tres, ¿por qué tenemos que entrar en mecanismos de validación impuestos de forma paralegal? O sea, eso no hay una discusión de estos temas que quizás sean profundos, pero que a mí me parece que vienen siendo los fundamentales ahorita, ¿no? Bueno, es que eso es lo que debería estar en la palestra, justamente. O sea, en primer lugar, entregarle la lista de los militantes a un régimen como este, ya por ahí no me parece muy ético, más allá de cualquier otra consideración. Ya eso es delicado. O sea, hacer listas tascón, además con todo, el teléfono, la dirección, la casa, la novia, o sea, todo, y dárselo a este régimen, me parece ya por ahí empieza con un inicio grotesco. En segundo lugar, la pregunta más filosófica, como dices tú, es ¿ante quién te estás legalizando? ¿Qué es lo que estás legalizando en el fondo? Si no estás legalizando nada, estás pidiendo también, estás rogando el favor de que te den tu tarjeta que te toca por dentro. Entonces, aquí tenemos que cambiar de vector. O sea, el vector no es yo le pido a la dictadura que me haga un favor, que además no es un favor, que es un derecho no solamente constitucional, es un derecho inalienable del ser humano que la historia de la humanidad logró, conquistó. Es el derecho, digamos, a vivir en libertad, a que se respete la vida, es decir, los derechos, todo lo que está recogido en los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, eso es innegociable. Ya negociar eso ya nos pone en un problema, yo no diría político, nos pone un problema ético. ¿Cómo yo voy a negociar una elección? La elección, ya se lo robaron, la elección. O sea, ya eso fue, ya se cometió el robo. No, si las elecciones no se posponen a la voluntad del Consejo Nacional Electoral o de la tiranía, si las elecciones tienen una fecha justamente porque digamos, el mandato que tiene una autoridad electa tiene fecha de caducidad. Así es. Es decir, ya, los gobernadores que están ahorita no son de hecho gobernadores. No. Están usurpando un cargo por culpa de una tiranía. Entonces, eso no se negocia, eso es como negociar, bueno, esa cosa de las películas, no, uno no negocia con terroristas, es por eso, uno no negocia principios que son inalienables, que son innegociables, eso me parece absurdo. Si yo estuviera negociando cosas trascendentes todavía lo podría entender, pero negociar cosas que ya están en la Constitución no tiene ni pie ni cabeza, pero, ¿sí? A mí eso me parece muy sospechoso, de verdad. Pero fíjate que a esa escala de negociación, si se quiere, es a la que nos han circunscrito, y eso tiene un revival ahora con la llegada de Zapatero. Y ya hay por ahí entonces informaciones. Hay, por ejemplo, Rafael Poleo, que a veces dice cosas que uno apoya, a veces no las apoya. Dice, el régimen está tendiendo puentes, pero por separado, aquí y allá con factores que se le oponen. lo cual de paso divide a la oposición. Y esto tiene que ver con justamente lo de Zapatero. Zapatero llega, creo que el día de ayer, si no el día de antes de ayer, a resucitar el diálogo. Así lo dice el diario El País de España, por ejemplo. Viene Zapatero a revivir el diálogo. Y entonces, ¿qué es lo que se va a negociar en ese diálogo? Que, por cierto, la mayoría de los partidos de oposición dicen que no van a concurrir a él, ¿no? Pero no sabemos si efectivamente eso se va a dar o no se va a dar. ¿Qué se puede negociar en ese diálogo? Yo te pregunto a ti, Eric, ¿qué podría la oposición a esta altura, dado que no es negociable, por ejemplo, unas elecciones que, como tú dices, debieron realizarse ya, que de paso están vencidas, y que no se pueden negociar cosas tan inalienables como que a mí me dejen existir por el simple hecho de ser un ser humano en el mundo globalizado y moderno en el que vivimos, o quizás hasta postmoderno, ¿qué se puede negociar? ¿Qué hay que negociar con esta gente que está gobernando al día de hoy? Sí, es que no hay, exactamente, no hay nada que negociar. Nada que negociar que sea legítimo para nosotros, ojo. Y ahí entonces ya habría que distinguir, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero con el día? Si la gente, no hablemos del régimen, yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa, nomás. No creo que nos hayan circunscrito a tener que negociar esto. Creo que hay mucha falta del lado del opositor para haber caído en esta situación la última vez que estuve aquí invitado lo dije. Sí, la culpa de haber pasado de tener 2/3 de la asamblea a estar en esta situación vergonzosa no es solo culpa de la dictadura. Uh-huh. Es esencialmente culpa de la oposición, miran lo que sea, pero es así. Sí, son errores propios, errores uh-huh. entre comillas también, porque ya claro. Tantos errores, yo no sé si alguien es capaz de hacerlos tan seguido. Uh-huh. Entonces, eso en primer lugar. Segundo, ¿Zapatero qué es? ¿Quién es Zapatero? Zapatero, sí. Un agente de sus propios intereses. Es un agente, sí, es un digamos, es un expresidente que más que todo ahorita un mercenario político que está aquí. Sí, porque este Zapatero aquí hay que ir al. Sí, evidentemente, Zapatero es una voz que habla por el régimen. Dos, que no haya diálogo. Y tercera cosa, y esto es lo que sí quiero llamar la atención: que no haya diálogo, en el sentido que estén las dos partes sentadas en una mesa como si fuera un consejo de ministros, como la última vez. Sí. No significa que no existan negociaciones. Claro. Y ahí es donde tenemos que yo creo que la opinión pública, si todavía existe en Venezuela, tiene que enfocarse y tiene que estar vigilante. Realmente no hubo ninguna negociación, perdió el viaje Zapatero, perdió el viaje Torrijos, etcétera, o sí hubo contactos, como insinúa Poleo en su tweet, ¿no? Que lo dice claramente, que sí hubo puentes de contacto. Sí, que sí hay, pero que están reuniéndose en secreto, grupo. Cosas que son innegociables. Que están negociando que sean a favor nuestro. Esa es la pregunta que tenemos que yo hacer. A mí me sorprende siempre la presencia de Zapatero y siempre la forma como se ve desde afuera, porque se dice, ah, viene Zapatero, eso es que vienen otra vez a negociar. ¿No será al revés? ¿No será que viene Zapatero porque se negoció su presencia otra vez? Exactamente, obviamente. Si está aquí, si no creo que vaya a perder pasaje para nada. Si está aquí es porque tenía por lo menos tuvo la información de que se iba a reunir con alguien, claro, nada más con Maduro. Ahora tenemos un pequeño problemita cuando tenemos que ir al corte. El problemita es que ya el diálogo de que como se hizo la última vez es inviable por un pequeño detalle. Porque uno de los representantes del régimen en ese diálogo lo acaban de meter en una lista de capos de narcotráfico. Y yo no puedo creer que el señor Rodríguez Zapatero y los otros dos expresidentes, y de paso su santidad el Papa, vayan a validar que nosotros nos sentemos a dialogar con un tipo que tiene una lista de narcotraficantes. Vamos a ir al corte comercial y al regreso trataremos de ver cómo desgranamos esa mazorca, a ver si llegamos a algo, o si de repente Eric del Búfalo decide irse al estudio para tocarte. O si no me viene el Sebin antes. O sea, vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Aquí hay toda una rebelión, ¿no? Una presencia fuerte de los fans de de Iris del Búfalo. Saludos a Joaquín Lombardi, saludos a Carla, que también hace referencia, Ismenia Córdoba, que dice que por primera vez se atrevió a vernos a través de rcr.tv porque ella quería ver si Iris del Búfalo existía de verdad. Ella pensaba que era nada más en Twitter. O sea, era un ser etéreo. Entonces, por ahí. Un saludo a todos ellos y a todos los que nos siguen por aquí. Hablábamos lo siguiente. Sí. Si el diálogo nosotros lo invalidábamos como venezolanos, como ciudadanos, analizando el punto de que era inmoral sentarse en una mesa con ese régimen, y inclusive se cuestionaba el asunto de que se sentaron en una mesa con Jorge Rodríguez 2 días después de que Jorge Rodríguez con unas hordas asaltó la Asamblea Nacional. Hoy el asunto es otro. Hoy el asunto es que te vas a sentar en un diálogo en una mesa con Tarek El Aissami acusado de ser capo. Eso, ¿qué le pasa al Santo Padre que vive en Roma? Esa es la canción, ¿no? Bueno, es mucho más delicado, por supuesto. Sí, es la misma situación en realidad. Uh-huh. Sí, claro. Ya, porque si uno está informado un poco de la política, se sabía que eso podía llegar en cualquier momento. Claro. Lo que pasa es que ahora es más difícil justificar. Es decir, porque ya para Estados Unidos estamos en una. Esto es un narcorrégimen. Y entonces, dialogar con un narcorrégimen tiene otras implicaciones muy distintas para quienes negocian. ¿En qué sentido? Que no solamente pueden, que seguramente no se verán tanto como víctimas, sino como cómplices de una situación delicada donde se manejan muchos intereses y mucho dinero por detrás. Entonces yo me cuidaría mucho, aquí hay que cuidar mucho las apariencias, si de repente uno no quiere ser señalado, porque sentarse, cantar cumpleaños, reunirse, darse abrazos con gente que está indiciada de crímenes atroces, es realmente pues muy delicado, ¿no? Pero está el otro punto, ¿quién irá, va a suponer, ¿no? El papelón. Si van a ir a un diálogo y se va a sentar Tarek El Aissami, ¿va a ir Thomas Shannon o quien es su sustituto a ese diálogo? ¿Va a validar eso? No, por supuesto que no. Sí, el problema es que una de las situaciones nuevas es que ya no está Thomas Shannon. O sea, y es una gran ventaja para los demócratas en este país. Pero sigue estando el Papa, ¿no? Y está el Vaticano ahí. El Papa está, pero lo veo un poco retraído. O sea, no lo veo tan proactivo como hace uno está en vida contemplativa. Está más contemplativo que en noviembre, que en diciembre. Y a los que veo más entusiasmados por ese diálogo, bueno, es a estos señores, mercenarios de la política, como decía, y a Maduro. Entonces, yo realmente, pero yo insisto en esto, ver una mesa donde se canten cumpleaños, se abracen, dialoguen, es una cosa, y otra cosa es que no hayan negociado o estén negociando, digamos, bajo perfil, para no decir en secreto. Pero porque, Eric, tú aludías una cosa interesante en el corte, y tiene que ver... con el cambio, lo acabas de denunciar, el cambio de la política, claro, de los Estados Unidos. Claro. Pero efectivamente, fíjate, vamos a hacer un recuento de cosas. Se produce este llamado desde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y las acusaciones a Tarek El Aissami. Sale la foto de Lillian Tintori con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que tiene apenas un mes y tanto en el cargo. Tercer punto, sale un comunicado del Departamento de Estado a mitad de semana pasada como convalidando la línea de acción. Exacto. De política exterior de los Estados Unidos con respecto al menos a Venezuela. Un vicepresidente en ejercicio, además, cosa que es rara. Así es, que además el vicepresidente sale en, además el vicepresidente en ejercicio, y sale el vicepresidente de los Estados Unidos, en la foto sale uno de los senadores estrella del Partido Republicano, que no es precisamente un fan de Donald Trump, que es John McCain. Entonces te sale un comunicado, el Departamento de Estado decía, donde se pide la liberación de los presos políticos, más allá de la liberación de Leopoldo López. Hay una liberación de los presos políticos. Se reconoce que hay presos políticos y se exige al gobierno de Venezuela que los libere. ¿Se le puede tomar importancia a esto? Porque hay gente que la semana pasada decía, mira, eso son cosas declarativas, eso Donald Trump no va a hacer nada. ¿Qué le ves tú a la política exterior ahora? Hay tres cambios que no solamente en Estados Unidos. Como tú muy bien dices, hay un cambio claro de la política exterior norteamericana. Pero hay dos elementos más. El silencio de La Habana. Uh-huh. Y otra cosa... Antes, que unos días antes que Trump sacara esa declaración, el presidente Putin dijo que Rusia no se iba a meter con las relaciones históricas de Estados Unidos con América Latina. ¿Qué significa eso? Que reconocía que nosotros somos la órbita geopolítica natural de Estados Unidos y que no. Pero, y que si se iba a negociar algo, pues él iba a... digamos, y eso es un detalle muy importante. Pero el otro detalle es que desde el Departamento de Estado y desde el propio Donald Trump y desde ciertas posiciones que se están convirtiendo en fuertes en Europa, como la de Marine Le Pen, se empieza a decir que el asunto de Crimea y de Ucrania termina siendo una cuestión del ámbito histórico de influencia de Rusia, que de verdad, bueno, es como que se hubiese dicho, pues, exactamente, bueno, tú por allá y nosotros por acá. Exactamente, pues no, esto es mi terreno, este es el tuyo. Y el silencio de La Habana es notable con respecto a eso, porque en realidad, yo te voy a decir algo, quien manejaba la política exterior de Cuba con los Estados Unidos era Fidel Castro. Y a Cuba le acaba de ocurrir una cosa por partida doble. Número uno, se les murió Fidel. Número dos, les llega este tipo que ha convertido la política exterior de los Estados Unidos en algo impredecible, que sale del control de lo que era la política castrista, porque Fidel Castro estaba completamente, absolutamente claro que él golpeaba por aquí y los Estados Unidos reaccionaban por allá. Lo que ocurre además es que el señor Raúl Castro se dedicó durante 10 años, en medio de su pelea con el sector fidelista interno del castrismo, a desmontar y a desenchufar a la gente que manejaba la política exterior de Fidel Castro. Primero con Robaina, luego con Felipe Pérez Roque, con Carlos Laje y con el propio Alarcón. Terminan entonces encargados de la Cancillería cubana unos tipos expertos en relaciones con China, expertos en relaciones con el bloque postsoviético, expertos en relaciones con Europa, pero desconocedores de la realidad con los Estados Unidos. Y entonces hay un silencio ahorita de La Habana. Y tú ves entonces a Nicolás Maduro, que le imputan como narcotraficante a su vicepresidente, y responde con una nota de protesta. Eso es inédito. ¿Cómo se dice? Muy diplomático y comedido. Sí, hasta modosita, diría yo, ¿no? Copellano, o sea, no social nada que cristiano. Ver, nada que ver con el una cosa chavista acostumbrado. Es correcto. Entonces, pareciera que en este momento estamos viendo que si La Habana no hace nada, en Venezuela no hayan qué hacer. Porque no Venezuela, hay línea. Venezuela no tiene política exterior propia. No hay autonomía de acción. Sí, en la asesoría de Cuba, China y Rusia, el chavismo está perdido en el universo. Y bueno, ya como tú dices, ya Putin habló. Rusia habló. Yo se habló. Y China es el enemigo geopolítico a largo plazo de Europa y Rusia y Estados Unidos. Pero China no se ha pronunciado mucho sobre esto. Y en La Habana, como tú dices, hay una especie de silencio administrativo. Exactamente. Con todo, entonces fíjate que las cosas se van alineando. No, para el chavismo no está fácil el mundo de hoy. O sea, para el chavismo está muy difícil porque además en la región ya no hay... Bueno, lo que pasó en Ecuador hace poco ya... Seguramente la segunda vuelta va a perder otro aliado. Uh-huh. Ni en el mundo ni en la región ya hay el apoyo, ni la simpatía, ni la benevolencia que había con el chavismo hasta hace poco. Eso nos lleva entonces, si ponemos la cosa en dos planos, donde importan los actores externos o los actores internacionales. Importan muchísimo. No, es falso que no importan. No, si lo ponemos en dos planos, importa eso e importa lo interno. Eso. Hemos hablado de lo exterior, hemos hablado de esos actores, y tú dices que hay un entorno favorable para que las cosas en Venezuela cambien. Ahora, vamos al punto neurálgico, lo segundo, el factor interior. Y sobre el factor interior, Teodosio, a través de el sistema Dilo, afirma lo siguiente: el diálogo es un edificio de oxígeno al narcogobierno. El que se siente a hablar y lo haga es traidor a la patria. Y es porque además le han dado mucho dinero. Y fíjate el punto que asoma y sobre el que quiero extenderme, Eric, el que tú reflexiones. Miguel Fontán, nuestro buen amigo Miguel Fontán, nos escribe por Twitter: el régimen lo que está es encaminando crear su propia oposición en la oposición. Y muchos estarían dispuestos a transarse por una mínima cuota. Esto nos lleva a la oposición, a este diálogo que llevaría, fíjate, si encaminas las ideas, si encaminas el análisis del panorama, con esto de la jornada de validación de los partidos ante el CNE, que también lo hablábamos informalmente, con esto de unas regionales que no aparecen, es condicionar en extremo lo que queda de oposición y que sea una especie, yo lo he dicho en este programa, le he puesto un término, de oposición extremadamente leal. O sea, que no te amenace para nada tu supervivencia en el poder de la presidencia de la República. Puedo dar gobernaciones, puedo dar alcaldías, pero que no me amenaces más. Y que estés tranquilito y calladito, y tú haces tu papel de oposición tranquila y yo hago mi papel de gobierno. ¿Tú crees que esto se puede estar creando? ¿Cómo sería eso? Yo creo que eso se creó hace rato ya. Mm. Eso ya se consolidó. Yo creo que se está perfeccionando para justamente deshacerse del resto de la oposición, ya que es la segunda fase. Ajá. Okay, sí, porque a medida que tome fuerza voces discordantes o la MU colapse, ¿no? Como está colapsando ya, y aparezca una posición más insumisa, una posición de verdad, hay que solucionar ese problema. Y la mejor manera de hacerlo para el status quo es justamente cortarle la cabeza y legalizar los partidos que sobran, ¿sí? O presos, o ilegalizados, o inhabilitados, o como sea, sacarlos del tablero político. Ahora, ¿cómo se llama, Omar, a una posición que es así? ¿Cómo calificar? O sea, ¿por qué una oposición querría hacer eso? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la motivación? A veces uno podría pensar, por un lado, que hay complicidad. Uh-huh. Pero por otro lado, podría haber una cosa peor que la complicidad, que es la incapacidad de entender el momento histórico y actuar en consecuencia. No parece haber una clase política consciente de que estamos en dictadura, ni parece haber una clase política que quiera tomar el poder. O sea, una oposición quiere ser gobierno. Yo no veo a veces, los veo a punto y de repente se echan para atrás y se devuelven. Esto, yo creo que es el tercer escenario que tú acabas de mencionar, es el caso, y que no es excluyente con los otros dos. Claro. ¿No? ¿En qué sentido? Por un lado, esta es una situación muy difícil. Asumir esta situación implica realmente que uno tiene un proyecto claro de país, que uno tiene la voluntad política, que uno tiene la fuerza y la determinación para llevarlo a cabo. Yo veo mucha carencia, tanto de inteligencia, de voluntad, yo veo mucha mediocridad, en fin, de mucho del opositor como para asumir ese costo. Pero y por otro lado, me parece muy cómodo también ser una oposición subsidiada por el gobierno siempre. Recordemos que Venezuela es un país particular. Venezuela es un país netamente rentista. Y entonces, acceder a la política no es solamente acceder a una posición de poder para llevar cambios, es sobre todo acceder al situado constitucional. A una botija. A una botija que es mucha, mucha, mucha plata. Y que también hay un marco de situaciones. Tú hablas de una tiranía, hablamos de una dictadura. O sea, es que no es fácil tampoco. Que puede haber costos humanos o costos, digamos, en términos personales, que no cualquiera esté dispuesto a asumir. Que quien los asuma, bueno, de verdad tiene que asumirlos de lleno, porque son riesgos muy importantes. Pero si eso fuera así nada más, uno dirá, claro, está, uno no reprobaría eso, porque yo no estoy seguro que yo lo haría. El problema no es ese, el problema es que se pone de obstáculo para que otros sí lo hagan. Entonces ahí tú dices que sí es complicidad. Porque si fuera nada más cobardía o incapacidad, digo, bueno, me tengo que apartar porque yo... Que lo haga otro, pues, ¿no? No solamente que me aparto, sino que impido que otro lo haga. O sea, no lavo ni presto la batería. Exacto. Entonces ya es porque estoy siendo partícipe de un solo equipo, pues, ¿no? Estoy siendo ya, es un conjunto. Pues. No, pero es que no solamente es que no lo hago, no solamente es que no colaboro con el que lo quiero hacer, sino que denuncio al que quiere enfrentar. Sabotea al que lo quiere hacer. Entonces, bueno, ahí ya se ve otra cosa, ¿no? Aquí nos dice Emiliano Rojas, nos hace una pregunta que viene a cuento. De acuerdo a lo expuesto, ¿es legal desconocer este gobierno? La pregunta es ¿cómo? Bueno, hay una cosa, en principio desconociéndolo, en sentido verbal, o sea, ya esto parece ridículo, pero no lo es. Sí, cuando yo desconozco a una autoridad y después al día siguiente le llamo presidente, como los propios diputados que desconocieron, ya ahí no hay nada que hacer. Entonces hay que empezar por algo que parece muy trivial, muy, muy sencillo, que es no llamar a Nicolás Maduro presidente, etcétera, ¿no? No solamente los ciudadanos privados, sobre todo la Asamblea Nacional, las instituciones, etcétera. En segundo lugar, se desconoce también, por, es decir, hay un desconocimiento activo, que es, bueno, yo voy a la calle, hago una manifestación, algo lo que sea, ¿no? Cuál sea el nivel de calle ya es otro problema. Pero hay un desconocimiento que no es tan, que es mucho más sencillo, que es por lo menos no acatar cosas, como hizo la juez hoy esta mañana cuando no aceptó imputar a unas personas por presión del SEBIN. No lo hago, renuncio, chao. Eso es un acto de desobediencia. Entonces, sí se puede desde uno mismo desobedecer. O una cosa que también quiero dejar desobedecer también es desobedecer el chantaje. Por ejemplo, y entonces tú qué propones, toma tu fusil, etcétera, etcétera. No, ser crítico. Es mejor ser escéptico, ¿verdad?, que ser una persona arrastrada por una esperanza ciega ante un liderazgo que no ha dado la talla. Entonces, por ahí se empieza y de ahí se escala, digámoslo claro, así. Claro, vamos a ir al último corte y al regreso seguimos con más de esta conversación con el profesor Eric del Búfalo. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Fíjate, el punto con el que quizás podamos cerrar tiene que ver con la crítica tanto de quienes dicen, mira, ustedes o el profesor del Búfalo proponen ideas que a veces no son sustanciales, que no son llevaderas a la práctica, que son quizás muy, muy, muy bonitas en el plano enunciativo, pero que no tienen carne por donde comerla, o sea que no hay manera. Y por eso es que entonces hay que apostar a lo seguro, hay que apostar a una vida gradual, a una vida digámoslo así en términos políticos, reformista, y entonces hay que buscar las elecciones, hay que pelearlas a todos, y eso es entendible también. Pero esto nos lleva, Eric, a un problema de canibalización interna. Y no tiene que ver solamente con, por ejemplo, un grupo de la oposición que diga, mira, es que aquellos son muy graduales. Tiene que ver con que aquellos que, según tú, son muy graduales, dicen aquellos son muy extremistas. Y en esa diatriba vivimos nosotros. ¿Qué sucede en estos grupos internos y cómo ves tú que pasa esto? Alguna vez me dijiste, esto no es tan fácil como separar a unos de radicales y de dialogantes. Aquí suceden otras cosas internamente en la oposición. ¿Qué es lo que ves que está pasando? ¿Qué está fallando? Bueno, está fallando todo. Hay una, yo veo dos oposiciones cada vez más nítidamente, ¿no? Y cada vez veo que son más irreconciliables entre sí. De hecho, una está más pendiente de criticar a la segunda oposición que de estar criticando al régimen, lo cual ya, si uno ve el lobby, digamos, comunicacional, intelectual, están pendientes de criticarle la blusa a Lilian Tintori más que investigar al vicepresidente que está en una lista de narcotraficantes más buscados en el mundo. Entonces, cuando pesa más la blusa de Lilian Tintori ante unos opositores que Tarek El Alsami esté en la lista negra del narcotráfico global, tú dices, bueno, ¿y entonces cuál es el enemigo aquí? Entonces hay una posición que está más cerca, que quiere consolidar su status quo con el régimen, y otra que no. Y esa otra que no, lamentablemente, está más desorganizada, hay que decirlo. Es más disuelta, es decir, y ha sido hasta ahora, en cierto sentido, entre comillas, minoritario. Eso no significa que no haya más gente que piense como ella, sino que ha tenido menos vocería. Menos presencia, digamos, no solo mediática, sino política. Es necesario, y yo me hago eco de eso, porque es que yo sí siento que hay dos oposiciones, y que hay una que tiene una posición, bueno, que no comparto, dialogante y todo eso, y hay otra oposición que tiene, que quiere ser un poquito más reactiva frente al régimen. Pero yo siento que no basta con las intenciones, yo siento que es necesario que esa intención de tener una praxis distinta frente al régimen, reconociéndolo como un régimen dictatorial, necesita ser organizado y necesita además agrupar. Y si de algo se puede acusar al sector, entre comillas, radical de la oposición, que yo no sé por qué el término radical aquí se está utilizando como peyorativo, siento que de lo que se les puede acusar es de no haber sido lo suficientemente organizados en, valga la redundancia, organizarse en función de su posición. Absolutamente de acuerdo. Esa es la real falla de ese sector de la oposición. Bueno. No han sido capaces de persuadir a sus pares, ¿no? No sé. Han estado atrapados en un chantaje que no tenían por qué estar atrapados, que es el chantaje a la unidad. O sea, han caído muchas, digamos, trampas, tanto del régimen como de la otra oposición. Y yo creo que ahorita se está dando cuenta, finalmente, está empezando a despertar que no, que va a tener que eventualmente separarse y decir, bueno, nuestra lucha es en dos frentes, Eric, porque el status quo es doble, ¿no? Eric, esta pregunta puede parecer muy genérica y es la última del día de hoy, nos queda apenas un minuto para ello. ¿Y cómo está el chavismo? ¿En qué etapa está el chavismo? Hay gente que dice, mira, aquí no va a haber elecciones más nunca, aquí estamos en algo que ya dejó de ser un régimen con visos autoritarios y ya se encamina formalmente a ser una dictadura, tal cual suspenda las elecciones indefinidamente, porque hay un estado de excepción permanente, porque hay una guerra económica, porque hay una amenaza de, ¿será que el señor Donald Trump va a amenazar con el peluquín y nos va a lanzar el peluquín, entonces nos va a invadir con el peluquín? Una cantidad de cosas. ¿En qué estatus está el chavismo al día de hoy? El chavismo ya no creo que exista, sino como una cosa sentimental, o sea, lo que podemos llamar chavismo, ¿no?, en el corazón de algunas personas. Lo que hay ahorita es una organización mafiosa consolidada en el poder, que tiene varias aristas, y una de esas aristas es su propia posición. Entonces, como no estamos luchando contra una ideología, un movimiento, o el legado de Chávez y tal, sino estamos legando contra una organización criminal que tiene muchas aristas militares, políticas, etcétera, tenemos que también saber que no estamos en camino de ir a una dictadura, que ya hace tiempo que estamos bajo una tiranía. Yo llamo tiranía, es muy académico, pero es sencillo. La dictadura es una cosa muy concreta, es cuando se le da un dictado a alguien para que ponga orden. Una tiranía es cuando un sistema político como la democracia se degenera, ¿verdad?, cayendo en un régimen, digamos, autoritario o totalitario, al tal punto que descompone cualquier posibilidad de orden. Y como esto no, aquí no hay ningún orden, yo no llamo a esto dictadura, sino tiranía. Porque la dictadura impone orden, además, exactamente. Es uno de sus rasgos característicos. Bueno, yo creo que con esa definición quedamos mirando para los lados a este programa. Estamos muchas ya gracias, en una etapa tiránica. Sí. Estamos en medio de una tiranía. Y algunos políticos, y con esto cierro, creen descubrir el agua tibia diciendo estamos en dictadura. No, cuando favor. Ya deja, o sea, ya por estamos favor. En medio de un sistema tiránico, de un sistema mafioso, entonces dice estamos en dictadura y desconocemos al señor presidente. Sí. Estás escuchando. Estamos en dictadura y desconocemos al señor presidente. Exactamente. Señor, bueno, eso es la contradicción. Eric, te agradecemos muchísimo. Es muy enriquecedor cada vez que vienes al programa. Les damos las gracias a ustedes por habernos sintonizado, soportado durante esta hora, y volveremos mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.